te anda manejando. No me llega a los talones, porque pa' domarte a ti hay que tener pantalones. Y el que traes ahorita en turno se asusta con los ratones. Los patos que se te acercan me quieren copiar mi estilo, pero no van a poder, porque yo estoy definido. Y es como a ti más te gusta, que te ves sin hacer ruido. El estilo que yo tengo es herencia de mi padre. Primero les echo un grito y luego les hablo suave. Y si no se me respeta, los mando a chiflar al baile. Me despido con un grito. Y no me andes presumiendo, yo soy el que te enseñé. Lo que ahorita andas haciendo, y por Dios que siento gacho, mirar cómo vas cayendo. Los patos que se te acercan me quieren copiar mi estilo, pero no van a poder, porque yo estoy definido. Y es como a ti más te gusta, que te den sin hacer ruido.